Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos una vez más a este compartir. Hoy Dios nos regala un nuevo testimonio, un testimonio hermoso que servirá de gran ayuda para todos. Un hermano sacerdote ha querido compartir desde la distancia con nosotros en el día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor, sabiendo que Él es nuestro Dios, tomando conciencia que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Que nos escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Y en su presencia, démosle la gloria, el honor, el poder, la oración que solo Él merece. Papá Dios, nos sentimos orgullosos de ser tus hijos. Y a esta hora del día, te abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que obres en lo más profundo de nuestro ser. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, tú y yo somos. Y tú y yo queremos ser todos los días de nuestra vida. Recibe, Señor, nuestro humilde alabanza, oración y gloria, que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Para nosotros, no hay otro Dios. Eres el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre, y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida. Tú nos has permitido hoy, Señor, un nuevo compartir, un nuevo testimonio. Bendito sea. Te ponemos en tus manos para que este testimonio de este hermano sacerdote nos ayude a los fieles y también a los sacerdotes a seguirte, a amarte, a conocerte cada día más, a escucharte a través de tu palabra. A ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la oración por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a este compartir, católicos y no católicos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos a un hermano sacerdote que va a compartir con nosotros un rato la experiencia que Dios le ha regalado. Adelante, padre, se presenta con su nombre, de dónde nos está llamando, de dónde se está comunicando con nosotros. Claro que sí, padre, muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todas las personas que se encuentran escuchándonos en este momento. Yo soy el padre Juan Carlos Londoño de la Arquidiócesis de Medellín. Trabajo hace casi 11 años aquí en el Canadá, en la provincia del Quebec. Y es para mí un gusto muy grande poder darles a ustedes y compartirles el testimonio de vida que traigo hoy como sacerdote. Con una particularidad, y es que yo he visto en los videos del padre, cuando se encuentra en YouTube con las personas que han regresado a la iglesia, vemos muy a menudo que se trata de personas que pertenecían a otras denominaciones religiosas y que han regresado a la única iglesia que ha creado Cristo, que ha fundado Cristo. Esta vez no se trata de un reencuentro, no de un hermano separado que regresa a la iglesia católica, sino de un sacerdote que se reencuentra con sus convicciones, que se reencuentra con la alegría de ser sacerdote y de servirle al Señor. Soy yo, Juan Carlos Londoño, una persona apasionada por el Evangelio y por el servicio desde el ministerio sacerdotal. De manera, padre, que le quiero dar las gracias por darme esta oportunidad tan grande. Siento un deber muy importante, muy grande, muy profundo conmigo mismo, con el Señor y con la iglesia a la que tanto amo, de poder compartirles a ustedes mi testimonio de vida y de cercanía con la palabra y reencuentro con ella. De manera, padre, que hace un tiempo, precisamente el 14 de septiembre, no hace mucho que lo conozco a usted en internet. ¿De este año, padre? De este año. Ahora, el 14 de septiembre pasado, estaba yo aquí en mi oficina preparando una homilía para mi grupo de oración, que al mismo tiempo es grupo misionero. Y a mí me gusta, soy enemigo número uno de improvisar en mis predicaciones. Me gusta hacer investigación y poder ir más lejos para brindarle al pueblo de Dios lo que se merece. Ellos vienen sedientos de una palabra. Y me encontré con la palabra de aquel día, que era de Juan 3, del 13 al 17, en la que habla un pedacito de aquel evangelio: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y yo me dije, pues, a ver, ¿qué puedo hacer yo al respecto de este evangelio? ¿Qué podría yo predicarle a mi gente? Y decidí ir al internet, decidí ir a YouTube a buscar algún comentario de algún sacerdote o de alguien, algún teólogo, acerca de ese evangelio. Busqué en YouTube, cuando lo primero que vio, que vieron mis ojos a mano derecha en la lista de lo que propone YouTube, fue un video suyo sobre la idolatría. Y más abajito de él había un video que dice, indiscutible, pastor reconoce que María es virgen luego de encuentro con sacerdote católico. Y yo, ve, esto está muy interesante. Y de una me metí en ese video para ver cómo el pastor reconocía aquello, puesto que yo en Colombia fui testigo muchas veces de lo que es hablar con los hermanos separados, con los protestantes. Y yo decía, pues increíble que un pastor haya hecho esto. Voy a mirarlo. Padre Luis, yo le quiero decir que usted es fuertemente adictivo. Quiero decirle que desde la primera palabra que le escuché en esa enseñanza, yo quedé, wow, pero ¿qué es esto? Esto es lo que estamos necesitando en la iglesia. Esto es lo que yo necesito ser. Esto es lo que mis hermanos sacerdotes, diáconos, obispos necesitamos ser todos. Evangelizadores convencidos de la palabra, que se sientan seguros de que el mensaje que están predicando no está apoyado en ellos mismos, sino en la palabra de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Y recuerdo, padre, que no solamente en ese video, sino en otro video que pude ver de usted, por supuesto, usted mencionaba una historia en la que el padre Flaviano Amatulli los había visitado en el seminario y que habían hecho una especie de obra de teatro con unos testigos de Jehová. Y yo me identifiqué, puesto que cuando yo estaba en mi época del seminario, yo también tuve el gusto de conocer al padre Flaviano. Ajá. Yo también tuve el gusto de ver la obra de teatro. ¡Ah, qué bien, qué bien! De manera que me identifiqué mucho con su historia, porque en aquel tiempo del seminario, estoy hablando de más o menos de 1998, 99, cuando el padre Amatulli fue al seminario, yo en mi interior, yo me decía, no, por Dios, esto es lo que yo necesito. Y en su video usted decía, esto es lo que yo necesito. Padre, y ahí fue el gancho. Me vi el video sobre el pastor que reconocía a María, me vi no sé cuántos videos más suyos y ahí quedé. Ahí quedé adicto a profundizar en la palabra, a querer ir más allá. Y hay varias cosas que le quiero compartir y a todos ustedes que nos están escuchando esta noche. La primera es que nosotros necesitamos ser sacerdotes preparados. Nosotros necesitamos ser sacerdotes convencidos del mensaje que estamos transmitiendo. Primero, porque vale la pena. Segundo, porque es de Dios. Tercero, porque es la verdad y porque la verdad nos hace libres. En mi época del seminario yo tuve no sé cuántos profesores, pero sí sé decirles que tuve los mejores. Tuve unos teólogos increíbles, conocedores de la palabra, y más de una vez yo me sentía anonadado con todas las enseñanzas que nos daban. Pero en mi interior siempre había una sed, siempre había un querer ir más allá, que es el querer ir más allá en la apologética, que es precisamente el tema que estamos discutiendo, aprendiendo y enseñando en los videos de YouTube. La apologética. Yo puedo saber mucho como sacerdote, puedo acordarme de las enseñanzas del seminario, pero este tema de la apologética es fundamental para el mundo de hoy, para lo que nos está rodeando, para lo difícil, la dificultad que es ser hoy por hoy sacerdote y transmitir el evangelio con tantos ataques que tenemos actualmente. No podemos ser sacerdotes mediocres. Tenemos que ser sacerdotes muy convencidos de lo que amamos. Y lo que amamos es nuestro ministerio, lo que amamos es al Señor, a todas las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. Y por eso en esta noche yo quiero hacerme y hacerle un llamado a todos mis hermanos, sacerdotes, diáconos, obispos. Salgamos del cascarón que muchas veces nos atrapa. Perdónenme, hermanos sacerdotes y obispos y diáconos, si de pronto soy fuerte en el comentario, pero sí nos rodea un cascarón fuerte. Y muchas veces el cascarón es el cascarón del orgullo, de creer que sabemos todo, que nadie nos puede enseñar, que nadie nos puede corregir, que tenemos el dominio completo de lo que estamos tratando de transmitirle a nuestras comunidades. Hermanos sacerdotes, vayamos más allá. Ustedes y yo hemos ido a otras celebraciones eucarísticas, a otras enseñanzas, y yo sé que en nuestro interior, si nos ponemos la mano en el corazón, en muchas ocasiones nos hemos dicho, nos falta estudiar, nos falta ser más sinceros, nos falta ser más conocedores, nos falta ser más sabios, nos falta ser más convencidos de lo que predicamos, nos falta ser más degustadores de la palabra que es la base de nuestra fe. De manera que esa es, en primer lugar, lo que les quiero compartir, hermanos sacerdotes. Trabajemos el tema de la humildad. Una vez que yo conocí estas enseñanzas del Padre Toro, yo me vi seducido a querer hacer lo mismo en mis comunidades y actualmente, de hecho, estoy preparando una enseñanza sobre la Virgen María. El solo hecho de escuchar las instrucciones del Padre, el hecho de tomar la palabra de Dios, de hacer una inmersión en ella, de investigar texto por texto, de tomar nota, quiero decirles que eso me ha hecho ir mucho más allá que las enseñanzas del Padre Luis Toro. Eso me ha transformado. Y aprovecho la palabra transformación para compartir con ustedes algo. En mi historia vocacional, no voy a detenerme al respecto porque sería muy largo, yo soy el fruto de una conversión. En mi pasado yo no fui protestante, yo no fui miembro de una iglesia de garaje, pero sí fui una persona convertida de un indiferentismo religioso que me llevaba a atacar muy fuerte a la iglesia. Es la conversión más grande que he sufrido en mi vida, muy positiva y muy hermosa hasta por cierto, a tal punto que me hice sacerdote. Y no me arrepiento un solo minuto. Y si pudiera elegirlo, lo elegiría de nuevo. Y he descubierto en este caminar sacerdotal que nuestra vida está hecha de una cadena interminable de conversiones. Siempre estamos sufriendo una conversión. Y la otra gran conversión la estoy sufriendo actualmente al inundarme de la palabra de Dios, al estudiarla más, al degustarla, al darme cuenta que mis ojos han pasado muchas veces por encima de los textos en los que creo y ni siquiera me doy cuenta de lo que estoy leyendo. Pero cuando me detengo a saborear cada una de las palabras, lentamente, meditándolas en mi corazón, eso ha hecho en mí, ha producido en mí una conversión, otra conversión más, y muy profunda, y muy hermosa. Estoy deleitándome de la palabra de Dios. Y hoy se los quiero transmitir a ustedes, hermanos, porque en realidad sí vale la pena. Vale la pena hacerlo. Qué maravilla, padre. Esa palabra, de verdad que me encanta esa palabra, de que usted esté gustando exactamente lo que yo he disfrutado. ¿Cuánto quisiera yo que tantos hermanos sacerdotes y laicos pudiesen disfrutar de ese placer espiritual, de eso que dicen las Sagradas Escrituras, que es como la miel al paladar, dulce, agradable, y que uno puede disfrutarlo, pero que realmente como que no nos han enseñado a gustarla, a saborearla, y nosotros no hemos tenido esa dedicación y ese tiempo, y no le hemos dado esa importancia a las Sagradas Escrituras que tiene, esa importancia no se la hemos dado, y por tanto no hemos comenzado a gustar, a saborear lo divino que hay allí. Y que usted pues esté experimentando eso, A mí me alegra mucho, Padre, porque yo quería que muchas personas, o todavía quiero que muchas personas, y cuanto más sacerdotes, podamos disfrutar, saborear la palabra del Señor como la miel al paladar, y así, al mismo tiempo, dársela a saborear a otras personas. Disculpe que le corte la inspiración, pero es que quería unirme a su alegría y entiendo perfectamente porque eso es lo que me sucede a mí cuando me acerco a la palabra de Dios, la gusto, la saboreo grandemente. Padre, no me he interrumpido, antes me ha inspirado para decir más cosas. Le agradezco. Me Padre, usted tiene toda la razón. Quiero decirle que a partir de lo que está diciendo y de mi experiencia de esta última conversión que estoy teniendo, quiero decirle que mis homilías han cambiado. ¡Ay, qué bueno! Sí, ha habido una transformación en las homilías. Ahora estoy recurriendo mucho más a los textos bíblicos. ¡Qué maravilla! Y estoy siendo mucho más consciente de... Bueno, siempre lo he sabido, pero ahora con mucha más propiedad. Padre, y todos ustedes que nos escuchan, el pueblo de Dios que va a la Eucaristía no va por un cumplido, van porque están sedientos de escuchar palabras de vida. Y las palabras de vida las tenemos a la mano en la Sagrada Escritura. De manera que he dado un paso importante en mis predicaciones y decir, bueno, estoy predicando la palabra, así es que la palabra misma es la que va a hablar por nosotros. Así es. Y sí, ha habido una transformación muy bonita en la predicación. Yo también quiero enfatizar en los laicos. No solamente a mis hermanos sacerdotes y a mí mismo para formar bien a nuestras comunidades, pero a los laicos, a ustedes los animo también a ir lejos. No hay que ser sacerdote para conocer las Sagradas Escrituras. Esto es un deber de todo cristiano. El bautismo nos da muchos dones, luego se confirman en el sacramento, y perdónenme por repetir, de la confirmación, luego se ratifican. Pero ustedes también tienen una linda responsabilidad en la Iglesia, la de ser luz y testigos para el mundo. Ustedes también tienen la capacidad de apasionarse, así como nosotros lo estamos haciendo. Padre Luis Toro, yo quisiera atreverme a hacerle una sugerencia a la Iglesia en general, si me lo permite. Claro que sí, Padre. Y este es el momento oportuno que Dios nos está dando la oportunidad, valga la redundancia, de que podamos compartir y que todos lo oigan, a los cuatro vientos, y que todos lo oigan. Y es un momento privilegiado, es un momento de gracia que Dios me regala, porque hemos tenido muchos testimonios, Padre, pero es usted el primer sacerdote que nos da estas palabras de aliento y que nos da este testimonio tan bello, que yo sé que viene de Dios, es algo divino, ¿no? Y que, claro, lo que Dios le pide, pues ándale, compártalo. Gracias. Un compromiso conmigo mismo y con la Iglesia y con la evangelización. Y quiero decirle que con su obra también, porque realmente la admiro mucho y lo está haciendo muy bien. Padre, yo fui catequista luego de mi primera conversión, que fue muy fuerte. Salí de verdad de un hueco muy profundo y estuve varios años siendo catequista en Medellín. En aquel tiempo yo no tenía una formación sólida y siempre en mi mente y en mi corazón había un gran interrogante. Yo me decía, ¿qué es exactamente lo que tengo que transmitir? ¿Eso cómo se hace? Y yo me acuerdo que nosotros recibíamos las enseñanzas de quienes dirigían la catequesis y preparábamos muchos juegos, dinámicas, cantos, pero yo siempre en mi corazón yo guardaba como, pero es que para brincar en las dinámicas y para brincar en los juegos tenemos muchos recreacionistas. Yo siento que aquí falta algo y yo nunca sabía qué era. Como seminarista yo no sé cuántas veces me tocó hacer catequesis. No sé cuántas veces, y siempre estaba el sinsabor. Pero es que catequesis no puede ser solamente dinámicas, no puede ser solamente juegos. De manera que aquí está la propuesta que yo le hago a la Iglesia, Padre, es la siguiente. Yo creo que nosotros como Iglesia y como pastores tenemos la obligación religiosa de educar a nuestros niños desde la catequesis de primera comunión y pasando por la de confirmación en la apologética. Perfecto. Me he dado cuenta que las dinámicas, las canciones y los juegos pueden ser utilizadas para enfatizar el tema que estemos enseñando, pero no han de ser la catequesis. Una dinámica no ha de ser la catequesis. Brincar con los niños no ha de ser la catequesis. Yo creo que tenemos la gran responsabilidad de enseñarles apologética. Porque si no lo hacemos, yo me he ido dando cuenta en sus enseñanzas y yo mismo lo he ido comprobando, vamos a tener nuevos pastores evangélicos en el futuro. Creo estar seguro de lo que estoy diciendo. Es algo que a mí se me ha ido instalando en mi corazón y yo me digo, pues somos capaces. Nuestros catequistas deberían enseñarle a los niños a saber por qué creemos en la Virgen María, por qué es virgen, de dónde viene eso, quién lo afirmó. Debemos saber por qué somos iglesia. Es más, porque somos la iglesia de Cristo, no una iglesia más. Los niños deben saber por qué el Papa sí es el sucesor. Y así cuando vayan creciendo en toda su formación, irán creciendo también con todas las herramientas para saber defender su fe. No sé, padre, cuál sea su opinión al respecto, pero yo creo estar seguro de lo que estoy proponiendo. Padre, yo quisiera que eso se pusiera en todos los parlantes de las iglesias y que lo escucharan todos los sacerdotes y todos los obispos y se escuchara en el mundo entero y que los catequistas lo tomaran en cuenta. Porque si un dolor siente mi alma, es ver cómo se pierde el tiempo con tantos jóvenes que Dios ha puesto en nuestras manos para que los formemos, para que los eduquemos, y resulta que llegan aquí y no tienen esa formación. Entonces hemos perdido una gran oportunidad y se nos escapa esa oportunidad de formarlos. Y como usted dice, después de esa bella oportunidad que Dios nos brindó dentro de la iglesia de tener a esa cantidad de jóvenes, al perderla, la agarran los protestantes y se lo llevan, y como usted dice bien, pues allí van a terminar siendo los más líderes, pastores, y los otros, pues, hermanos confundidos, porque nosotros hemos perdido el tiempo en dinámicas, en juego, que eso no es el centro, que eso es un complemento, que puede ser una distracción cuando ya estén un poquito cansados, ¿no? Pero creo firmemente, y estoy de acuerdo con usted, y pido a Dios que se corrija ese gran error dentro de la iglesia, de que a los niños se les ponga a dibujar, se les ponga a jugar, se les ponga dinámica, pero que no se les dé la doctrina de la iglesia. Si no formamos a los niños, pues estamos equivocados. San Juan Pablo II decía, catequista que no enseña a los niños la Biblia, está formando ateos prácticos. Y yo creo que San Juan Pablo II tenía una visión clara de eso. Y ojalá que todos siguiéramos esas instrucciones del Papa difunto ya. Tenerlo presente y tener el cuidado. Porque al fin y al cabo es una responsabilidad que tenemos en la iglesia. Una responsabilidad a los sacerdotes. Una responsabilidad a los catequistas. Y claro, también los obispos. Pero es una responsabilidad dentro de la iglesia. Porque que se nos haya dado la tarea de formarlos y que hayan salido como entraron o peores, es una responsabilidad grande a los ojos de Dios. Y eso hay que verlo. Y la apologética, llámenla como la quieran llamar a algunas personas que le cae, yo creo que les pica la palabra apologética y como que les duele, no sé qué será, qué mal les ha hecho. Pero si no les gusta la palabra apologética, póngale otro nombre, pero que sea conocimiento y defensa de la fe. El conocer la fe para poder vivirla, porque si no la conocemos. El mismo San Juan Pablo II decía que tenemos cuatro deberes para con la fe. Primero, conocerla. Eso es necesario. Darle una catequesis que los niños la conozcan. Segundo, vivirla. Hay que animarlos para que la vivan. Si no la conocen, ¿cómo la van a vivir? Tercero, darla a conocer. ¿Cómo vamos a llevar a los niños o a las personas? A mí, por ejemplo, me cuestiona cuando se dice vamos a evangelizar. ¿Quién quiere ir a evangelizar? Vamos a casa por casa porque es la nueva evangelización y vamos a evangelizar. Y yo quiero ir. Pero cuando llegan a la calle, ¿y qué voy a decir? Y si me dan el evangélico, ¿qué le voy a responder? Entonces no hay el conocimiento, no ha servido, no se le puede dar a otras personas. Y por último, el Papa San Juan Pablo II decía, defender la fe que se nos ha dado. Son cuatro deberes para con la fe: conocerla, vivirla, darla a conocer y defenderla. Pero nosotros no hemos llegado ni a la primera para con los muchachos de catequesis, darla a conocer. Y salen de allí sin conocer la fe. Por eso, cuando se meten a protestantes, dicen, cuando yo era católico, adoraba a la Virgen. ¿Adoraba a la Virgen? Oh, no diga barbaridad. Pero como no recibió la formación, pues ¿qué se espera? ¿Católico ignorante? Seguro protestante, hay un lema por allí. Por supuesto. Padre, aquí en el Canadá hay una metodología que me parece muy interesante con los niños. Es que a la catequesis deben venir los papás con los niños. Los niños no son enviados solos a la catequesis. Entonces ellos aprenden al mismo tiempo que los niños. Me parece ideal también, porque va en vínculo con lo que usted está diciendo, con lo que yo estoy afirmando también. Los papás no tienen una fe sólida que puedan transmitir. Pueden transmitir la base y lo hacen de todo corazón. Pero cuando vamos a profundizar sobre lo que es la apologética, la defensa de la fe, enseñar todos estas verdades con su apoyo bíblico, eso es un gran reto. Y los papás también lo pueden hacer. Y no olvidemos que los niños, en general, eso lo sabemos siempre, los niños imitan el ejemplo de sus padres. Eso es una ley lógica de la vida. Eso se debe hacer. Así es que yo también invito a los papás para que solidifiquen la vida familiar en cuanto a la fe. Sus niños esperan de ustedes. Fórmense. Esto del mundo de Dios, de su palabra, de la evangelización, es un mundo apasionante. Degústenlo. Eso es delicioso. Una vez que uno cae, uno ya no quiere salir. ¿O me equivoco, padre? Así es, así es. Esa es la gran verdad. El Señor le hace agarrar el gusto por las cosas espirituales. Entonces dice, cuando uno gusta las cosas espirituales, las cosas ya del mundo le saben insípidas. Por supuesto. Padre, yo quisiera también decirle a mis hermanos sacerdotes y a todos los ministros ordenados que dentro del amor que tienen por su ministerio, por favor, esto es una cosa que siempre me ha dolido en el alma, siempre me ha dolido mucho. Por favor, sentémonos a preparar nuestra predicación. No improvisemos, no digamos babosadas. La gente, estemos seguros que la gente que nos está escuchando están ávidos todos. Ellos necesitan una palabra de esperanza. No inventemos carajadas. Tenemos toda la herramienta, toda en nuestro conocimiento, en nuestra formación, en la palabra. Respondámosle al pueblo de Dios lo que el pueblo de Dios necesita. Nomás tomemos el ejemplo de los apóstoles. Una de las cosas que a mí me tienen maravillado en este reencuentro conmigo mismo, en este testimonio, es descubrir cómo en la palabra de Dios los apóstoles entendieron con tanta sutileza, con tanta firmeza y con tanta claridad cuál era el mensaje de Dios para el mundo. Yo me pongo a examinar la actitud de ellos y leo sus cartas, leo a Pablo, leo a Pedro, las cartas de Pedro, leo el Nuevo Testamento y me doy cuenta y ratifico cada vez más que los apóstoles lo recibieron 1A, como se debe, sin desvíos ni atajos, claritico. Y ahí permanecieron fieles. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Eso nos pertenece, porque no somos una rama distinta, somos los sucesores. La responsabilidad es de nosotros. Hagamos algo, porque en el día de mañana la pregunta será para nosotros. ¿Qué le ofreciste a mi pueblo? Quizás no tengamos muchas respuestas. Sí, padre, y quisiera, ya que usted lo ha dicho, quisiera reafirmarlo con las Sagradas Escrituras, para que si algún hermano sacerdote lo quiere también escuchar y lo quiere disfrutar con nosotros, pues que lo hagamos, no importa de cualquier parte del mundo donde se encuentre, pero que puedan sintonizar con nosotros desde la palabra de Dios. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12 en adelante dice, que nadie menosprecie tu juventud, procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra. Mire, madre, lo hermoso que dice. Procura, en cambio, ser para los creyentes, nosotros como sacerdotes, modelo en la palabra. Usted decía que había que preparar la homilía, que teníamos que llevarle a la gente, darle, ajustar la palabra. Pero si nosotros no la ajustamos, no podemos ser modelos para ellos. Y qué bonito que Pablo le dice a Timoteo, procura ser modelo en la palabra para los creyentes. Los creyentes están esperando, como usted dice, esos apóstoles que vienen desde Cristo, que sean modelo en la palabra, en el gustar, en el saborear la palabra, y con ese mismo sabor y ese mismo entusiasmo, se lo den a los fieles. Y luego dice, el modelo en la palabra, en el comportamiento, que sería el testimonio, en la caridad, en la fe, las obras de caridad, primero nosotros, la fe, nosotros deberíamos ser, diríamos, los que tuviéramos más fe, y a veces el pueblo tiene más fe que nosotros, en la pureza, igualmente, si estamos en las cosas de Dios, tenemos que buscar cada día ir purificándonos cada día más. Y luego dice, hasta que yo llegue, no sé cuándo va a llegar, pero dice, hasta que yo llegue, no importa el tiempo que sea, dedícate a la lectura. Dedícate a la lectura. Y esa lectura que San Pablo habla aquí, no es solamente de cualquier libro, sino de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la palabra de Dios? Porque dice, sé para los creyentes un modelo en la palabra. Ajá. Y cuando me dice, mientras que llego, dedícate a la lectura. Se refiere a la lectura de la palabra de la que está hablando anteriormente, que tenemos que ser un modelo para los creyentes. Dedícate a la lectura. Eso nos está fallando, que no le dedicamos, nos conformamos con lo que estudiamos en el seminario, que la estudiamos, pero la hemos estudiado en el seminario de otra manera, no la hemos estudiado a la manera como el pueblo lo necesita y como también nos fortalece a nosotros. Dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza, a la exhortación, es decir, a la homilía, a la predicación, pero basado desde la Sagrada Escritura, donde haya un llamado a exhortar, un llamado a, desde las Sagradas Escrituras, con un fundamento. Debo exhortar al pueblo. Dios me pide esto, esto y esto. Exhortarlo desde las Sagradas Escrituras, que sería la humildad, como usted decía, bien preparada, y a la enseñanza. Creo que hemos abandonado la enseñanza. Yo no sé, pero hay muy pocas parroquias donde se dedique el sacerdote a la enseñanza. Normalmente nos dedicamos a las misas, a los bautizos, a todo lo que es sacramento. Pero la parte de la enseñanza la hemos abandonado. No sé si habrá en una que otra parroquia donde diga de tal hora a tal hora vamos a recibir una enseñanza, una escuela de formación, una escuela de Biblia, y que esté el sacerdote presente allí. Vamos a caminar junto con el pueblo. Pero esto es lo que le pide San Pablo a Timoteo. Y luego dice, no descuide el carisma que hay en ti. Es un carisma, es algo, es un don, es un regalo que Dios nos ha dado, que lo estamos descuidando. No le estamos haciendo caso a lo que dice San Pablo. No descuide el carisma que hay en ti, que se comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del Colegio de los Presbíteros. Este llamado yo de San Pablo a Timoteo, yo quisiera hacerlo público para los sacerdotes en el mundo entero. No descuidar el carisma que se nos dio el día de la imposición de las manos. Si Dios nos dio esa misión, ese compromiso, pero también esa gracia, también ese don, no debemos descuidarlo. Los laicos ven cuando un sacerdote descuida ese carisma que Dios nos ha dado, descuida ese don. Y los laicos dicen, pero ¿por qué el padre no predica la palabra? ¿Por qué el padre habla de todo menos de esto? ¿Por qué el padre ni siquiera predica? ¿O por qué el padre no tiene tiempo para darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos? Que necesitamos es exactamente alimentarnos de la palabra del Señor. Y esa es la tarea. De cada uno se espera que dé lo máximo, llamémoslo así para que me entiendan, en su profesión. Del maestro que enseñe bien lo que tiene que enseñar, del doctor que haga su operación o su consulta bien hecha, del odontólogo que arregle bien los dientes. Y ¿verdad? Bueno, yo vengo echándole un piropo aquí al odontólogo que me va a arreglar los dientes hoy. Entonces, bueno, que cada quien va a hacer su profesión, llamémoslo así, su trabajo bien hecho. Del sacerdote, pues que lleve la palabra del Señor, que la transmita con gusto, con amor, que la dé a conocer a los demás. Esto es lo que dice San Pablo. Y porque lo hemos descuidado, vienen los evangélicos y siembran la cizaña y después decimos, ¿qué está pasando? Ah, no, descuido. Hemos descuidado el carisma que Dios nos ha dejado. No descuide el carisma que hay en ti, que se comunicó a través de la imposición de las manos de los presbíteros. Cuando el colegio, mediante la imposición de manos del colegio de los presbíteros. Y dice el versículo 15. Ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles cosas? Si miramos atrás, en ser modelo en la palabra, en la caridad, en la fe, en la pureza, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Vive entregado a ellas. Hemos dejado la vida de mundana, hemos dejado una familia, hemos dejado cuántas cosas. Y dice, vive entregado a ella. Pues si ya deja tantas cosas, entréguese a esto. Vive entregado a ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16 me fascina, padre. Dice, vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Grande responsabilidad a los ojos de Dios tenemos. Nuestra propia salvación y la salvación de quienes nos escuchan. Y San Pablo lo dice claro, si velas por ti mismo, tenemos que empaparnos de la palabra, alimentarnos de ella, y por la enseñanza, preparar las homilías, preparar las enseñanzas para la gente, darle formación, perseveras en estas disposiciones, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. La invitación es a los sacerdotes, a los obispos, como usted decía, a los diáconos, a los pastores de la iglesia, a formarnos en la palabra, pero también a mantenernos firmes en ella y luego así nos salvaremos. Busquemos nuestra propia salvación, pero al mismo tiempo vamos a hacer que mucha gente se salve cuando lleguen al conocimiento de la verdad, como dice Primera de Timoteo 2:4, Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y quiénes son los promotores de esa verdad? ¿Y quiénes son los promotores para que llegue la gente al conocimiento de la verdad? Pues nosotros. Y si nosotros no nos preparamos, entonces no estamos haciendo el trabajo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Disculpe, padre, pero es que quería compartir este pasaje de la Escritura también en este momento. Está muy bien, padre. Está muy bien. Me parece muy interesante todo lo que dice, sobre todo que nosotros debemos salir también de la pereza de leer los textos, la pereza de estudiar, la pereza de, ya lo hemos dicho mucho, de preparar y sobre todo la de transmitir. Usted ahorita mencionaba que no sabía si en las parroquias se daban enseñanzas de 1 o 2 horas cada cuánto. La verdad es que sí nos ha cogido la pereza de transmitir los mensajes, los fundamentos de nuestra fe. Como verdad es también que tanto el pueblo de Dios como nosotros los ministros, nosotros debemos saber en qué creemos, por qué creemos, para dónde vamos con lo que creemos, eso para qué sirve o eso no sirve para nada, cuál es el horizonte, cuál es el camino a llegar a ese horizonte. Entonces, bueno, sí, hemos leído la palabra, sí, identificamos un texto aquí, otro allá, pero de ahí a saber desmenuzarla con una buena pedagogía para que el pueblo de Dios pueda digerirla con placer, eso es un buen reto que uno puede desarrollar. Uno lo puede desarrollar, pero decimos que querer es poder. Entonces, nos invito a querer para poder hacer esto. Sí, padre, y en vista a eso, quisiera compartir y luego doy la palabra de nuevo. El capítulo 6, del 32 en adelante, la barca parte solitaria. Creo que lo perdí, padre. ¿Ah? Bueno, ya lo escucho. Ajá. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar solitario, pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta. Y fueron allá corriendo de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar, vio mucha gente. Sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Esto, creo que Jesús dice en este siglo XXI a este mundo terrenal, en cuerpo como nosotros, sentiría lo mismo. Sentiría que el pueblo anda como ovejas sin pastor. Y haría lo que nosotros los sacerdotes no estamos haciendo. Enseñarle a la gente muchas cosas. Y por eso el pueblo anda por ahí a la deriva y vienen los lobos. Que lobos vestidos de pastores, lobos vestidos de apóstoles, lobos vestidos de evangelistas, lobos vestidos de evangélicos. Y se los están llevando. Y nosotros con los brazos cruzados. Me llama la atención, gran cantidad de gente, dice la Biblia, lo seguía. Y gran cantidad de gente estaba como oveja sin pastor. Entonces, yo creo que si algún sacerdote nos escucha, sería bueno de preguntarnos. ¿Tengo el mismo corazón, el mismo sentimiento de Cristo? ¿Me compadezco del mundo que anda como oveja sin pastor? ¿Y le dedico tiempo a enseñarle muchas cosas como San Pablo le pedía a Timoteo? Es importante reflexionar un poquito sobre eso. Y bueno, la palabra de Dios nos refuerza lo que estamos compartiendo. Y en todo esto, bueno, le doy la palabra, pero quisiera, padre, también que después de que desarrolle la idea que iba a decir, que hablar un poquito, ¿qué opinan ustedes de lo de la apologética dentro del seminario? Para los seminaristas y bueno, ¿qué mensajito a los sacerdotes de los seminarios y a los seminaristas? Usted iba a decir algo y si quiere, pues me puede dar una palabrita sobre esto. No, claro, iba a terminar la idea solamente quería decir que estoy convencido, porque lo he vivido, de que esto de que estamos hablando de transmitir el mensaje y apasionarse por él y saberlo desmenuzar, esto es algo contagioso. Esto es como cuando alguien tiene una gripa que todo el mundo atrapa esa gripa. Cuando nos metemos en este mundo de la palabra y la transmitimos con pasión, eso pega solito. No hay que hacer unos esfuerzos enormes. Si te ves convencido, si se te nota la alegría de predicarla, yo estoy convencido de que hasta el rostro se le transforma a uno cuando la predica con propiedad. Eso habla solo a las comunidades. Eso nos habla solo a nosotros mismos. Entonces, con eso iba a terminar mi idea, con que esto es algo contagioso. Sí, yo recalco una frase que dijo usted hace rato que me gustó mucho, que la palabra de Dios habla por sí sola, que solamente nosotros tenemos que hacer eco de ella y no tenemos que hacer mayor esfuerzo, sino que ella habla por sí sola. Solamente hacer que resuene en la mente y en el corazón de las personas. Claro que sí. En cuanto a la pregunta sobre la apologética en los seminarios, yo quiero repetir, recalcar y enfatizar de que vengo de un seminario, el Seminario Mayor de Medellín, donde tuvimos una formación extraordinaria. Yo doy fe y doy crédito y meto mi mano en el fuego por los sacerdotes y teólogos que pasaron por nuestra formación, me parecen de una profundidad enorme, de un conocimiento, me quito el sombrero ante todos ellos, una sabiduría envidiable. El gran desafío no consiste en que ellos hayan pasado por nuestra vida, sino en el reunir, tomar de aquí, de aquí, de aquí, de allí, reunirlo todo y saber hacer nuestra propia síntesis para saberlo transmitir a los demás. Porque, padre, uno de los grandes problemas nuestros, incluso como sacerdotes y ministros del pueblo de Dios, es que nosotros sabemos lo que dice la palabra, pero no sabemos dónde lo dice. Entonces, sí, nosotros sabemos que Jesús caminó sobre las aguas, pero ¿cuál es el texto que dice eso? Y sabemos que Pablo estaba en el Areópago, pero ¿en qué capítulo dice eso? ¿Dónde está? Nosotros no sabemos esas cosas. De manera que la enseñanza apologética como tal, como materia apologética, no solamente altamente recomendable, sino que yo creo que debe ser un deber cristiano para formar a nuestros seminaristas y futuros sacerdotes. No hacer síntesis de aquí, de allá, de allá, eso también, pero que exista la materia como tal apologética, porque es que nosotros somos ahora los responsables. No se nos olvide, Padre Toro, que cuando a nosotros nos ordenaron diáconos, el diaconado nunca se pierde, él no se disuelve con la ordenación sacerdotal, se enfatiza. Y cuando nos ordenaron presbíteros, nuestro arzobispo nos pidió predicar la palabra. Él nos hizo responsables, ve y predica al pueblo de Dios. Tal vez lo haya dicho con las palabras de él o del ritual, pero nos pidió ir con responsabilidad al pueblo a predicarle la palabra. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no tenemos una formación sólida al respecto? De manera que con eso concluyo mi opinión. Siento que la materia, única materia apologética, debe existir en el pensum para formar a los nuevos sacerdotes. Padre, y en esa, usted me hablaba de lo que era la formación en el seminario, muy bueno, de los profesores que tuvo y eso. Pero para los seminaristas que nos están escuchando, ahora, en la experiencia que tiene como sacerdote, podría decir que, a pesar de esa buena formación que le dieron de teología y todo eso, ¿hacía falta algo en su vida para vivir mejor su fe y para darla a conocer a los demás, transmitirla a los fieles, que sería lo de la apologética? Sí, por supuesto, sí, padre. Los conocimientos son bonitos, profundos, hacen parte del pensum y hay exámenes y hay enseñanzas que aprender. Pero hace falta la conversión, hace falta, creerse y vivir y meterse en lo que uno está aprendiendo, que es ya hacer suya la palabra y vivirla en el día a día. La conversión personal hace falta. Y a partir de la apologética me parece un camino directísimo hacia la conversión. Lo que pasa es que es un choque frontal, pero muy positivo, no es nada negativo. Es un choque frontal con lo que yo creía que creía y que me doy cuenta, hey, bueno, sí creía, pero es que me faltaba un pedazote enorme y que lo invita a uno a tener más sed y más sed y quiero más, necesito ir más lejos y necesito buscar y cuál es el texto paralelo y dónde lo puedo apoyar, para dónde va ese texto. De manera que sí, hace falta la conversión de empezar a vivir y hacer suyo lo que uno ya sabía o lo que está aprendiendo, que sea nuevo para uno. Padre, cuando usted se encontró ya con las enseñanzas y quiso comenzar a gustarlas y quiso comenzar a meterse, ¿cómo fue esa experiencia? Porque a veces algunas personas dicen, no, pero es que eso es muy duro y eso es imposible, eso no, que uno aprendiese una cita o que uno dominara un tema de esta manera o que uno, eso como que es imposible. Usted también pasó por ahí en ese momento de dureza, tuvo que haber pasado. Cuéntanos esa experiencia, pero ¿y cómo ha sido a medida que ha ido estudiándole y poniéndole cariño? No, padre, posible. Por mi último paso, qué delicia. No le escuché, padre. Sí, voy a repetir. Por mi mente no pasó la palabra imposible. Ajá. Por mi mente pasó, fue, uy, qué rico, qué delicia yo poder hacer esto que estoy viendo en estos videos, esto que me está dejando tan, utilizo una expresión nuestra, tan descrestado, es decir, tan admirado ante lo que me estoy encontrando. Y sentí una gran ansiedad, un deseo grande de decir yo, si nosotros fueron capaces, si el Padre Toro fue capaz, si el Padre Flaviano Matulli fue capaz cuando lo vi en el seminario, yo por qué no voy a ser capaz. Y empecé a ver sus videos y tuve que ir a comprar cuaderno que es únicamente para la apologética, y escogí una de mis Biblias en la que yo decidí rayar y subrayar y resaltar y hacer comentario al lado con mi lapicero. ¡Qué maravilla! Y a medida que uno va preparando, por ejemplo, en el caso mío que estoy preparando la charla sobre la Virgen María, la enseñanza, a medida que voy escribiendo, subrayando, poniendo en el computador, los textos se van grabando de tanto pasar tus ojos por encima del texto. ¡Qué maravilla, ¿sí? Padre! ¡Qué maravilla! Eso es verdad. Y eso es en el camino. Así como a caminar se aprende caminando, a nadar se aprende nadando. Así también uno va aprendiendo en el camino, en el rodaje que va teniendo, en la dedicación, en el amor que le ponga, en el empeño que le ponga. Pero me parece muy curioso, padre, eso de su cuaderno, de ir anotando ideas, de ir subrayando las escrituras, de ir colocando la cita que le llama la atención aquí para que concuerde. Eso es un método muy importante y que tenemos que practicarlo. Y así, pues, el cerebro se va adaptando. Y cada día, padre, nos vamos sorprendiendo con cosas nuevas, con maravillas en la Sagrada Escritura. Y Dios va obrando cada día más. Así como que dice aquel que tenía mucho y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues el Señor dijo, el hombre tomó una decisión y dijo, tumbaré esto y voy a hacer algo más grande. Así también Dios, cuando ve que uno dice, pero a mí como que tengo una mente muy pequeña, y el Señor le dice, no, tranquilo, que yo le voy a tumbar esa y le voy a dar una más grande. Y se la va ampliando cada día más. Y eso debería ser la experiencia de todos, ¿verdad? Claro, claro que sí. Quiero decirle, padre, que tengo la casa llena de papelitos por toda parte. Y los papelitos me hacen la pregunta, como si fuera un hermano separado que me estuviera diciendo algo en lo que no cree. Y tengo papelitos por toda la casa que me van recordando los textos y yo trato de responderle la pregunta al hermano separado. ¡Ah, qué maravilla! Vale, yo lo hice con las vacas. Usted lo hizo con un papelito ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, padre! No sabes la alegría y gozo que hay en mi corazón de ver a un hermano sacerdote entusiasmado y contagiado de este gozo espiritual que muchas personas no lo saben y que muchos hermanos sacerdotes se están perdiendo de algo espectacular, fantástico, maravilloso, una delicia espiritual que bueno, que quisiéramos tuvieran esa experiencia y esperamos que muchos lo tengan y ojalá que desde el seminario muchos seminaristas puedan gustarlo para que no solamente su fe se fortalezca cada día más, sino que podamos dar respuesta al mundo de hoy que nos preguntan en todos lados, que nos atacan por todos lados y que si esto es a nosotros los sacerdotes, ¿qué será con los fieles? O sea, el pueblo está acorralado y si nosotros no salimos como pastores a defender las ovejas, ¿quién la va a defender? Jesús, el Señor, dice que el buen pastor da la vida por las ovejas, las defiende. Y si ve que una se extravió, deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. El que es un asalariado no le importa. Y yo creo que si nos lo tomamos en serio la palabra de Dios, aquí entre nos que no nos escuchen de a mucho, hay muchos asalariados dentro de la iglesia que no les importan las ovejas. Y ya llegó el momento en que seamos, como pide la carta Pastores de hoy, que dice que seamos sacerdotes según el corazón de Cristo, ¿no? Entonces, ya que tengamos el corazón de Cristo, el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, el Señor que se preocupa por las ovejas. Padre, yo me siento muy feliz de este reencuentro conmigo mismo, con mi ministerio y con mis conocimientos. Yo quiero darle gracias a Dios por haberme brindado esta oportunidad de ir en la profundidad de su palabra. Y también quiero darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de estar dando este testimonio ante todos ustedes. Así comencé esta sesión que estamos teniendo, diciendo muchas veces tenemos aquí dando testimonio a quienes vienen de otras iglesias. Yo no vine de otra iglesia. Yo vine de mi misma iglesia a un reencuentro personal conmigo y con Cristo en su palabra. Se logró. Estoy feliz, no me cambio por nada. Me levanto o me acuesto y estoy pensando en lo que quiero transmitir, en ponerle muchas más ganas a mi predicación, en vivir con mucha felicidad cada momento de mi ministerio. Así es que espero que este testimonio les haya servido y que nos interrogue y que nos invite a decirnos, hombre, sí, yo con humildad, yo también puedo poner mi granito de arena. Padre, también quiero darle gracias a Dios por su presencia en el internet. En alguno de los videos que vi, creo que se llama ¿Quién es el Padre Toro? Usted cuenta que en vínculo con su sobrino fue pasó al mundo del internet y de YouTube. Pues Benjamín, ¿no? Padre, disculpe que lo corte. Benjamín, el que nos está conectando ahorita, es él. Es él el que hizo la conexión. Pues Benjamín, que Dios lo bendiga hoy y siempre. Yo no sé si usted es consciente de lo que hizo. Yo no sé si es consciente y si no lo es, quiero decirle que gracias a su decisión algún día de haber montado esos videos, usted permitió que por medio del Padre Toro muchísimas hermosas conversiones estén sucediendo alrededor del mundo latino y también está permitiendo que la iglesia sea evangelizada. De manera que mil bendiciones para usted. Y a usted, Padre Toro, que Dios le bendiga esa sabiduría tan inmensa. Yo no dejo de admirarme con la memoria suya, con la pasión que transmite el mensaje, con su jocosidad también y su ánimo, que es tan contagioso. Dije ahora que esto era como un virus y usted lo transmitió bien. Y ahora, por una linda culpa suya, heme aquí. Soy otro discípulo más del Señor y discípulo suyo también en las enseñanzas. Alabado sea el Señor. Qué maravilla, Padre. Qué espectacular. Me da grande alegría su palabra. Espectacular. Bueno, Padre, pues vamos a irnos despidiendo de la gente. Dale la última, pues, las últimas palabras a la gente que nos está escuchando. Nos siguen católicos, nos siguen hermanos separados en todas partes del mundo. También sacerdotes, religiosas. Incluso hay obispos que me han mandado mensajes y que están invitando a los sacerdotes a ver las enseñanzas. Y bueno, las últimas palabritas de allí pues para las personas que le están siguiendo. Y yo después termino con un pasaje de la Escritura. Claro que sí. Y todos ustedes, no endurezcamos el corazón, ánimo, demos nuestro sí, demos un paso adelante. Dejémonos seducir por este mundo fantástico de Dios. Vale la pena, nunca te arrepentirás. Te invito a que lo compartas con los demás. Estas enseñanzas no son para guardarlas debajo de la cama, en el escaparate. Esto hay que predicarlo a los demás. Una vez que las conoces, sientes la inmensa necesidad de decirte, por Dios, cuántos quisieran escuchar estos mensajes que dan vida. ¿Cuántos? Transmítenos, por favor. No cierres las puertas. Y a ti, hermano separado, uh-huh. Si nos estás escuchando en este momento, no estemos por peleas, no estemos por rencillas y discusiones, no estemos dividiendo la iglesia de Cristo. Él la soñó unida y la fundó unida. No somos 1.700, 3.000 iglesias. Por favor, reflexiona. No es por batallas que estamos siguiendo al Señor, es para caminar en la única verdad que Él nos regala. Bien, gracias, Padre. Dios le pague por sus palabras. Déjeme terminar antes de dar la bendición con el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, que nos dice: los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Lo repito, los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y le dijeron: No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. En el versículo 4 dice, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí queda escrito, queda testimonio porque es los hechos de los apóstoles. Lo que debemos hacer, en primer lugar, los ministros de la iglesia, nos dedicaremos a la oración y al ministerio. Es un ministerio de la palabra, es un servicio, es un llamado que Dios nos ha dado, que nos ha hecho, nos ha mandado. Por eso somos apóstoles del Señor, enviados a llevar el evangelio a toda criatura. Muchas gracias, Padre, una vez más, y gracias a todos los que nos siguen. Voy a hacer una pequeña oración. Papá Dios, te damos gracias porque en tu infinito amor has permitido que este testimonio hermoso se dé para que muchos obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, fieles de la iglesia, puedan escuchar cómo tú cada día nos llama a gustar, a saborear más tu palabra, ya que ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Señor, que este testimonio de este hermano sacerdote sirva para una constante conversión en cada uno de nosotros. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Bueno, antes de mandarlos a dormir, vamos a leer algunos mensajitos de aquí, rapidito, de algunas personas. ¿Alguien me ayuda por ahí? ¿Por qué? Filadelfo, G. Segura, dice, muchísimas gracias, Padre Luis Eduardo Toro, lo queremos mucho. Gracias, yo también. Rodolfo Jiménez ha dado su aporte, su ayuda para la obra del Señor. ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Cuál? ¿Este? El azul. ¿Cuál azul? ¿Este? TC, ¿por qué el Luis Toro cubre a los violadores de niños y niñas? Es falso, falso. Sí, exactamente. Que yo cubro a los violadores es falso, falso, falso. Tienes razón. Otra por aquí dice, Gloria Guerrero, bendiciones, Benjamín. Ah, amén, que Dios bendiga a Benjamín por esa obra magnífica que está llevando. Adrián Cortés, a las pastoras, no sé qué quiera decir con a las pastoras, ¿no? Será a las hermanas que trabajan dentro de la iglesia. Bueno, pues también que estudien la palabra de Dios, esas hermanas que están trabajando dentro de la iglesia. Rogelio Gámez, gracias por su enseñanza, Padre. Mande bendición para mi familia. Dios le bendiga siempre. Rogelio, que el Dios Todopoderoso te bendiga, bendiga a toda su familia, le conceda salud, dicha y bienestar. Y muchas gracias también por su aporte, por su ayuda a la obra del Señor. Marielos Escamilla, que Dios lo siga bendiciendo, Padre Luis Toro. Lo amamos. Gracias, Benjamín. Que Dios te cuide siempre. Saludos de Arizona. Ah, bueno, gracias. Que Dios les bendiga y les guarde. Y también por manifestar su amor hacia la obra que estamos realizando. Dios le pague, Dios le bendiga. Por aquí, Minerva Cruz Galaviz. Lo esperamos en México, Dios mediante. Creo que el próximo año estaremos por allá, por México. Visitando algunas comunidades en México. Ana Pirela, Padre, hable sobre los altares de los muertos, que en Texas pusieron un altar en la iglesia con comida y fotos pintados de carabela. Vea bien, sí, claro que sí, gracias por su mensaje. Le voy a dar una palabrita, por ahí tenía, usted léamelo ahí, usted me lo va a leer. Aquí tenemos un ayudante que me va a leer. Segunda de Corintios, y lo pueden buscar ustedes ahí en su casa, en su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Acérquese para acá para que se escuche la voz suya, sí, es una mujer grande. Lea. No se junten con los que rechazan la fe. No se junten con los que rechazan la fe. Siga. Es cosa absurda. Es cosa absurda. Dale. ¿Podrán unirse la justicia y la maldad? Pregunto. Pregunta la Biblia. Pregunta a Dios. ¿Podrán unirse la justicia y la maldad? Diga. ¿Podrá convivir la luz y las tinieblas? ¿Podrá convivir la luz y las tinieblas? ¿Podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? Oh, repítalo. ¿Podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? Por tercera vez. ¿Podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? El día de Halloween, el día de Satanás. Adórnelo como usted quiera. El día de Satanás. ¿Podrá haber armonía entre Cristo y Satanás? El día de la muerte, cuando celebran la Santa Muerte. Y hay cuántos católicos que celebran la Santa Muerte. ¿Podrá haber armonía entre el diablo y Cristo? ¿Podrá haber armonía? Debo hablarles. Ah, sigue para que termine el pasaje. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y no cree? O sea, ¿cómo un creyente puede estar celebrando la fiesta de los ateos, de los no creyentes, de los satánicos? ¿Cómo? Que alguien me explique. Siga. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? ¿Por qué tengo que poner esas cosas de los dioses paganos en el templo de Dios? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver las calaveras en el templo de Dios? ¿Qué tiene que ver la imagen de la muerte en el templo de Dios? ¿Qué tiene que ver esa cultura de la muerte y esas culturas paganas donde se le pone comida a los muertos para que vengan a comer y agua para que vengan a beber y sal para que le eche la comida? ¿Qué tiene que ver eso con el templo de Dios? No puede haber armonía entre eso. Sigue. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Dijo Dios, habitaré y viviré en medio de ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Dios exige y nos pide. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No hay más dioses. Y luego me lee, por favor, Sabiduría 1:16. Antes que lo encuentre, debo decirle que la Iglesia Católica celebra el Día de los Muertos. Eso sí lo sabemos. Y está incluso dentro de la liturgia. Pero, y ahí se puede hacer altares por los muertos. Claro que sí. Pero identificándose como altares cristianos, con la doctrina cristiana. Ponga un altar. ¿Qué le identifica como cristiano? La imagen de Jesucristo, crucifijo, la imagen de la Virgen, la imagen de un santo, flores, velas. Esto nos identifica como cristianos. Ah, pero esto de los santeros, de los babalaos y de las costumbres paganas que no son cristianas, donde se le pone comida para que el muerto venga a comer, agua para que venga a beber y otras cosas, ¿por qué identificarme con esa cultura? Eso no es lo propio de la Iglesia. Sin embargo, queremos unir la luz y las tinieblas. Queremos unir Cristo con el diablo. Queremos unir las cosas de Dios con las de Satanás. No, solamente tenemos que estar claros una cosa de la otra. Los cristianos celebramos el día de los santos, los satánicos celebran el día de Satanás, Halloween. ¿Cómo yo voy a ser cómplice celebrando estas cosas paganas? ¿O es que deseo celebrar eso? No, porque yo quiero es que los niños la pasen bien. Perfecto. Yo también. Pues, ¿qué le cuesta el Día de los Santos darle caramelos a los niños? Hágale una fiesta a los niños. ¡Qué espectacular! ¿Por qué tengo que irme a celebrar la fiesta de Satanás compartiendo con los paganos? ¿Qué está pasando? Lo que estábamos diciendo, que nos falta conocer nuestra fe y estar convencidos de lo que creemos. Miren lo que dice sobre la muerte. 14 en adelante. Sabiduría 1, ¿lo va a leer desde 14? 16. 16. Sí. Los impíos, sin embargo. Los impíos, los malvados. Ajá. Sin embargo, llaman a la muerte con gestos y palabras. Llaman a la muerte con gestos Y palabra, siga. Ven en ella una amiga. Ven en ella una amiga. Se hacen amigos de la muerte. Y tenemos que vestir a los niños de brujas, de brujitos, y de muerte, calavera, para que se hagan amigos. No le tengan miedo al diablo, no le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo. Se hacen amigos de la muerte. Y se han prendado de ella. Y se han prendado de ella. Se han aferrado a ella, la aman, la veneran, la adoran como si fuera Dios. Han hecho con ella un pacto. ¡Epa! Repítalo. Han hecho con ella un pacto. ¿Cuántos mexicanos han hecho con la muerte un pacto? Y se hacen merecedores de caer en sus manos. ¡Eso! Se hacen merecedores de caer en sus manos, dice la Sagrada Escritura. ¿Y cree que es mentira? Está en el libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Marilyn Burgos, qué hermoso testimonio. Gracias, Benjamín. Dios le bendiga. Gracias, Marilyn. Dios le pague también por su mensaje. Gracias también por su colaboración. Mis católicos, saludos de mi hijo Miguel. Que Dios bendiga a su hijo Miguel. Y Dios le bendiga y le guarde. Sonia Villegas, yo también su aporte se hizo presente. Maritza Castellano, que Dios les recompense a todos. Y por aquí el último mensaje que tenemos. Otro por aquí. A ver, ¿cuál? Dios ama las imágenes. ¡Ah! No sé, pero a mí me llama la atención. Génesis capítulo 1, versículo 26. Si no lo ha leído, léelo. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No sé. ¿Será que ama las imágenes? Léalo a ver si de repente. Y si quiere, Colosenses 1, 15. Cristo es imagen del Dios que no se puede ver. Léalo. Colosenses 1, 15. Él es imagen. ¿Qué Dios ama la imagen? Te estoy dando una respuesta bíblica. No le voy a dar respuesta mía de yo, para que no diga que son palabras mías. Manuel Hernández. Padre, muchas gracias. Y su enseñanza todos los días. Tomo una hora para leer la Biblia. Gracias a usted. Bendito sea el Señor. Manuel Hernández. Esto me llena de gozo, de felicidad, de dicha. De verdad que le felicito. Sigue adelante. Carlos Guevara. Padre Luis, me siento feliz con el testimonio del padre Juan Carlos. Necesitamos pastores como ustedes. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por ambos. Bueno, bendito sea el Señor. Yo también estoy muy feliz por el padre Juan Carlos. Aquí, Juan, padre, un mensajito también para ustedes le han mandado. Y gracias a estos hermanos pues, que han colaborado. Bueno, hermanitos queridos, hasta otra oportunidad. Dios mediante, a lo mejor mañana. Sí, creo que mañana, más o menos, ¿a qué horas? Hora de... 7:30. Hora de Los Ángeles, de ¿sí? California. California, 7:30, tendremos un compartir también la palabra del Señor con todos ustedes, los que quieran seguirnos. Padre, un abrazo a la distancia y un grato placer. Algún día nos veremos. Su testimonio me ha enriquecido, no quiero ni cortar. Me siento tan feliz, me quiero tan feliz, padre. Un placer, padre. Hasta otra oportunidad. Y gracias a todos los católicos y a los hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga y les guarde.